capítulo 29. Algunos creyeron que porque la cara que me hicieron ayer me iba a cambiar el mensaje. No, hermano. Usted me puede poner la cara que usted quiera, gloria al Señor. Peores caras he visto, gloria al Señor. Hubo gente que ayer quise darle la mano y no quisieron darle la mano. Pero siempre así en las congregaciones es así. Hay quienes viven la palabra y la guardan, y hay quienes no la viven. Eso es sencillo. Gloria al Señor. Pero aquel que quiere agradar a Dios vive una vida, hermano, agradable ante Dios. Algunos dicen, pues cada uno daremos cuenta, es verdad. Cada uno dará cuenta, pero ¿sabe a quién le va a pedir cuenta a Dios de la congregación? Al ángel de la iglesia. Por eso le dice, escribe al ángel de la iglesia. Cuando se meten cosas raras a la iglesia, porque el pastor lo está permitiendo. A su nombre damos la gloria. Y nosotros como pastores somos vigilantes del camino, atalayas, que tenemos que gritar cuando el peligro llega. Gloria sea al Señor. Aleluya. Pero algunos pastores hoy se han callado, son mielosos con la congregación. Gloria al Señor. Y le están dando mielita y mielita. De vez en cuando pone una pulga. Gloria sea al Señor. Para que le limpie el malestar. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Aleluya. Su nombre, damos la gloria. Gloria a Dios. Y vamos a hablar de eso esta noche. Y espero que usted se sonría porque Cristo le ama, hermano. Libro de Proverbios, capítulo 29. Libro de Proverbios, capítulo 29. Vamos a estar predicando bajo el tema: ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu papá? Vamos a ver. No hemos entrado en mensaje todavía. Gloria al Señor. Aleluya. Proverbios, capítulo 29, hermanos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: el hombre que arrepentido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cierra su Biblia. Dele la mano al que está delante, detrás y a la par suya y dígale: ¿quién es tu papá? Dígale sin miedo. Aunque sea el diácono, aunque sea el músico, aunque sea el pastor, dígale sin miedo: ¿quién es tu papá? Mi alma te adora, Dios mío. Soba y asaca y asoba. Cierre sus ojos y levante sus manos. Soba, tira, soba, lágrima. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que hable, Dios mío, a cada una de las vidas en este lugar. Dios mío, sé tú moviendo, Dios mío, mi boca, mi lengua, para hablar lo que a ti te agrada, Dios mío, no lo que le agrada al hombre. Señor amado, gracias te doy por la oportunidad de estar en este lugar para disertar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Antes de que se siente, revise su asiento, por favor. Siéntese, hermano, gloria al Señor. Quiero estar seguro de que no se siente encima de la alabanza. Pues cuando llega el mensaje parece que a la gente le dan gloria, se le ponen el mute, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. Cuando usted le pone el mute, hay algún aparato, hermano, solo se ve el movimiento, pero no se oye la voz. Gloria sea Jehová. Así hay gente dentro de la iglesia, gloria a Jehová, que mueve la boca, pero no se le oye la voz. A su nombre damos la gloria. Como aquel que de Dios abre la boca y alaba la gloria de su nombre. Aleluya. Todos nosotros aquí hemos sido hijos alguna vez. ¿Cuánto dicen amén? Y mientras estábamos en nuestra casa, teníamos a nuestros padres que nos disciplinaban. Y nos disciplinaban temporalmente, gloria al Señor. Pero nosotros le agradecemos a nuestros padres por esa educación. Le agradecemos a nuestros padres por esa disciplina que nos dieron. Gloria a Jehová. Algunos, gloria a Dios, como no les gustaba la disciplina del hogar, hermano, entonces a temprana edad salieron de la casa, anduvieron en las calles rebotando, falta dos mensajes más, gloria a Jehová, y debemos cuidar nuestro machete, que es la garganta, gloria al Señor. Algunos trabajan con las manos, otros con los pies. Los predicadores usamos la garganta para amar la gloria de Jehová, aleluya, para exhortar y para anunciarle al pueblo las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Aquí veo muchas caras que faltaron hoy. Gloria al Señor. Algunos les cayó mal el mensaje anoche, gloria a Jehová. Pero gloria a Dios, hermano, el apóstol Pablo dice: yo no estoy para agradar a los hombres. Si yo agradar a los hombres, no fue el apóstol de Jesucristo, gloria a Jehová. Aleluya, Dios no nos ha llamado, hermano, a agradarle a nadie. Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Hoy se vive una vida, hermano, de tolerancia, de mucha tolerancia. Se toleran tantas cosas. Bueno, en algunos casos sabemos que la tolerancia es buena, pero dentro de la iglesia hay gente que no toma las cosas en serio, porque nunca ve una disciplina. Gloria a Jehová. Hermano, hay pastores hoy en día que no creen en la disciplina. La gente les cae en pecado y no creen en la disciplina. La gente vive como quiera y no creen en la disciplina. Todo en la vida requiere una disciplina. El que quiere ser doctor tiene que ser disciplinado en el estudio. El que quiere subir en la vida militar tiene que ser disciplinado, gloria a Jehová. Y el que quiere permanecer en su trabajo debe de crear una vida de disciplina. Si a usted le dicen a las 8, usted a las 7:30 está allí antes del trabajo. Y en la iglesia dicen a las 8 y viene apareciendo a las 9 de la noche. Como en la iglesia no hay disciplina, su nombre damos la gloria. Pero aquel que de Dios se viene 15 minutos, media hora antes, una hora antes, para amar y bendecir la gloria del Dios omnipotente. Alguien diga aleluya en esta hora. Wow, Dios mío. Espero que no le haya comido la lengua a los ratones, gloria al Señor. La Biblia dice: todo lo que respira, alabe la gloria de Jehová. Aleluya, si usted respira, aleluya, que sale con gloria a Dios de esa boca. Los ángeles del cielo alaben al Señor. Aleluya, nosotros, ¿quiénes somos para no adorarle de esta hora? Aleluya. Nos acostumbramos nosotros a que nos estén sacando la alabanza. A su nombre gloria. ¿Quién vive Cristo? ¿Quién viene Cristo? ¿Quién sana Cristo? Y hay que darle con cucharita para que alabe. Gloria al Señor. Y a veces, hermanos, los que cantan y los músicos que tocan son los que se sientan como estatuas y alaban a Dios ahí. Abre tu boca y alaba la gloria de Jehová. Aleluya, abre tu boca y alábalo, porque Él vive. Gloria a Jehová. Hermano, y cuando estábamos en nuestra casa, la reprensión no nos agradaba. Levánteme la mano, ¿quién aplaudía cuando su papá lo reprendía? ¿O quién sonreía cuando su papá lo reprendía? Nadie. Nos enojábamos, hermano, y muchas veces hasta llorábamos del coraje. Pero saben, nuestros padres, cuando son buenos, nos hablan y nos corrigen. Nos hablan y nos dicen: mira, hijo, no hagas esto. Hijo, no hagas lo otro. Gloria sea a Jehová. Hermano, y nos gozábamos cuando nos decían eso. Pero a veces éramos tan rebeldes que seguíamos haciendo lo mismo. Y entonces el papá tenía que sacarse la baja, el cinto, la correa, para castigarnos y ser corregidos. Así mismo nuestro Padre Celestial, Él nos habla primero, Él nos avisa primero. Pero cuando usted no obedece a la voz de Dios, pronto viene el castigo. Levante la mano y adore la gloria de Dios en esta hora. Yo anoche hablé del atavío externo aquí, y todavía hay hermanos que lo traen encima. Porque yo me fijé, gloria al Señor. Son hijos rebeldes, hermano. Porque cuando yo te hablo la palabra y tú no vives la palabra de Dios, tú eres un rebelde. La Biblia dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce, gloria a Dios, la mano de su Señor, y el amo el pesebre de su amo. Mas mi pueblo no me ha conocido a mí. Fuente de agua viva. Entonces, hermano, si usted quiere vivir como le da la gana, yo no sé qué está haciendo aquí. Porque la iglesia, aleluya, tiene que vivir una vida en santidad, una vida de disciplina delante de Dios, aleluya. Decirle no a todo lo que te daña, decirle no al pecado, gloria a Jehová, y decirle sí a Cristo. Algunos piensan, hermano, que por haber levantado la mano en un culto o en una campaña y decir yo tengo a Cristo, ya son salvos. Dios mío, aquí se vive una disciplina. Si usted no vive disciplinado conforme a lo que la palabra dice, usted está perdiendo su tiempo. Usted ora cuando le da la gana, usted está perdiendo su tiempo. Usted ayuna cuando le da la gana, usted está perdiendo su tiempo. Usted lee la Biblia cuando le da la gana, usted pierde su tiempo. La Biblia hay que leerla todos los días, y todos los días hay que hablar con Dios también. Levante su mano y adore la gloria de Jehová en esta hora. Por eso la Biblia dice que tú, ministro que estás en el Señor, que no te dediques a otra cosa más que a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero hay ministros hoy tan ocupados en su vida secular que se han olvidado de la Biblia. Ministros que están tan ocupados en su vida personal que se han olvidado de exhortar al pueblo y de enseñarle. Por eso cualquier viento de doctrina viene y engaña a los hermanos, gloria a Dios. Pero aquel que te dio, aleluya, primero, aleluya, verá los frutos del árbol, a ver si el árbol es bueno. Cuando levanta la mano y adora la gloria de Jehová, por sus frutos los conoceréis. Ahí no dice por hablar en lengua los conoceréis. Ahí no dice por sus milagros los conoceréis. Porque yo conozco mucha gente que hace milagros, pero cuando Cristo venga al infierno se van a ir. Escuche bien esto que le voy a decir. Muchos en aquel día le dirán: Señor, yo te conocí, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre puse la mano sobre los enfermos y se sanaron, en tu nombre, Dios mío, hice milagros, hice maravillas. Y Dios le dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, no os conozco. ¿Usted cree que por hacer milagros usted se va a salvar? ¿Usted cree que por hablar en lenguas usted se va a salvar? ¿Usted cree que por pegar unos cuantos brinquitos aquí usted se va a salvar? ¿O por cantar en el altar de la iglesia se va a salvar? ¿O porque tengo un título de apóstol y profeta se va a salvar? Aquí se va a salvar el que se humille delante del Dios de la gloria, aquel que llore ante su presencia. ¡Aleluya! Y pida misericordia. No voy a gritar mucho en esta noche, porque algunos están asustados, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Mi hermano, y en este tiempo que vivimos, el pueblo está acostumbrado a que le alimenten el ego. Está acostumbrado a que le alimenten, gloria a Dios, su personalidad. Hermano, la Biblia dice: todo valle sea alzado y toda montaña sea bajado, porque aquí todos tenemos la misma estatura, y es la estatura del varón perfecto. Aleluya, gloria a Jehová. Y estamos peleando hasta llegar a la plenitud del bendito Hijo de Dios. ¿Pero qué será que hay hijos que no crecen? Hay hijos, hermanos, que todo el tiempo son enanos espirituales, siempre en su misma vida mediocre, en su misma vida miserable. A su nombre damos la gloria. Aquí en la iglesia levantan la mano y gritan aleluya, gloria a Dios, pero en la casa también gritan las malas palabras, en la casa también gritan los chistes mundanos calientes, gloria a Jehová. Pero aquel que de Dios se ha guardado de todas esas cosas, quien logra dominar su lengua, es un varón que puede también dominar todo su cuerpo. Aleluya. En este tiempo, hermano, nos gusta el show de los altares. Nos gusta ver volar la gente con una supuesta unción. Y usted ve en la televisión los grandes predicadores, entre comillas. Y que le hacen a la gente y la gente sale volando con una supuesta unción. Hermano, y dicen, ese hombre de Dios, mira cómo Dios se mueve. Mira ese hombre, aleluya, todo lo que hace. Pero cuando tú vas a ver su vida íntima en su casa, son gente que está lejos de Dios. A su nombre damos la gloria. Aleluya, a su nombre damos la gloria. Porque no, ay Dios mío, parece que usted no puede aplaudir en esta hora. Dios está tocando la llaga de este lugar. La Biblia dice que Él hace la llaga y Él mismo la venda y la cura. Hombres con trajes de 5,000 y 10,000 dólares. Oye esto. Y la gente muriéndose en las calles de hambre. Pastores que tienen sus sueldazos en la iglesia y andan sus trajes de miles. Y hay hermanos con necesidad sentados allí que no le pueden llevar una provisión a la casa. No le pueden, aleluya, llevar una despensa a la casa. El tal no ha conocido a Dios todavía. Gloria a Dios. Porque aquel que te dio, comparte lo que Dios le ha dado a su nombre. Predicando esto, yo no estoy juzgando a nadie. Cuando yo predico esto es para que se te abran los oídos y se abra tu entendimiento. Alguna gente dice, el hermano vino a juzgar a nadie. Yo no juzgo a nadie. Cada quien que viva su vida como le plazca y le dé la gana. Pero la voz de Dios no la podemos parar ni la podemos callar. Cuando dice gloria a Dios en esta hora, cuando Dios quien te impide hablar, no hay hombre que te pueda callar. Allá le dijeron al profeta, no vete y profetice en tu tierra. Y el Señor se le quedó viendo a Moisés y le dijo, yo soy boyero y recojo higos. No soy profeta ni hijo de profeta, pero oye lo que Jehová te dice, tu mujer será prostituta en la ciudad. Aleluya. Y Dios habló por medio de la boca de aquel hombre y su mujer se convirtió en una prostituta. Hermano, porque hay gente, gloria a Jehová, que cuando Dios le habla lo que le duele, entonces salen hablando mal del predicador. Pero cuando les alimentan el ego, ahí ellos se alaban a Dios. Ahí sí ellos abren la boca y le alaban. Aleluya, pero el que de Dios se goza con la verdad, el que de Dios se goza con la palabra, el que de Dios no le gusta que le oculten la verdad del Evangelio. Señor, ya es tarde, tienen 3 días con nosotros y no han comido. Deben ustedes de comer. ¿Verdad que no les digo hagan una actividad y vendanle la comida? Traer los diezmos al alfolí. Y nosotros creemos, ¿dónde están? Creemos que el alfolí es esto. Esto no es alfolí, hermano. Esto es un gasofilácido. Es un artefacto donde se recaudan las ofrendas. ¿Sabe qué era un alfolí? Era un cuarto dedicado para guardar grano, para guardar comida, gloria a Jehová. Y que si algún necesitado llegaba a la iglesia, le pudieran dar de lo que ellos tenían ahí. ¡Oh, gloria a Jehová! ¡Aleluya! ¡Traer los diezmos al alfolí! ¡Y hay alimento en mi casa! Pero hoy vemos a la gente tener necesidad y nos da lo mismo. Se valiza, amado. Y tú dices tener el amor de Dios en tu corazón, siendo de tal forma. El que tiene trabajo menosprecia al que no tiene. El que tiene dinero menosprecia al que no tiene. Gloria sea a Jehová. Y le dice, hermano, gloria a Dios, que el hermano llegue y le cuenta la necesidad. Y le dice, hermano, gloria a Dios, váyase que Dios le va a proveer. pasos. Porque hoy lo que hay son lisonjas dentro de la iglesia. Hay que usted es linda así. Que usted es bello así. Y sabiendo que está en contra de la palabra. Lisonjero. La Biblia dice que el que es lisonjero, Dios le va a llenar la boca de cascajo en aquel gran día. Y sabe usted que lo que es cascajo, lo que se desprende de la boca, gloria sea Jehová, no será bonito lo que le pase. Pero aquel que alaba a Dios, aleluya, cae en su boca, aleluya, hermosa alabanza, porque retiene la integridad de Dios. Algunos creyeron que esta campaña era para sobarlos. Levante la mano y adore. Oiga lo que dice aquí: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. En la iglesia, entre más le hablamos a la gente, peor se pone. Hello. Yo soy pastor y entre menos disciplino en la iglesia, peor se pone. Así mismo son los hijos. Dios mío. Entre más se le da, entonces más lloriqueo tiene. Aunque el padre no le pegue, le dice: papi, yo quiero eso. No, hijo, no te lo puedo dar. Y se pone a llorar. No, mi amor, aquí se lo doy. Venga, papá. Alcahuete, gloria al Señor. Aquel pastor es dentro de la obra de Dios. Que cuando vienen a darle duro al pueblo, ellos son alcahuetes pagados en el altar. Gloria sea Jehová. Pero el que de Dios le gusta que disciplinen a sus hijos. El que de Dios, gloria a Jehová. Pero, oh, gloria, levanta la mano. Y ahora la gloria de Dios. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Y oiga lo que dice Jehová: y pronto vendré a ti y pelearé con la espada que sale de mi boca. ¿Y cuál es esa espada? Es la palabra del Señor. Y algunos creen que ya se me olvidó lo que estaba hablando, ¿no? Entonces hoy vemos una supuesta unción. Y algunos anoche que prediqué han de haber dicho: a ese hombre que le contó algo, reprendo al diablo y sus demonios. Y a ese carnal que pensó eso, gloria al Señor. Pues hemos llegado a lugares a predicar y la gente piensa: ¿y quién le contó? Una vez prediqué en un lugar, una iglesia que estaba volcada a la mundanalidad, y a los dos días de haber predicado, una mujer me llamó y me dijo: pastor, esa palabra que usted trajo era la que necesitaba ese pueblo. Ahora yo quiero preguntarle quién fue que le contó. Entonces mi respuesta fue: ¿sabe quién le contó? El que lo sabe todo, el Espíritu de Dios. Por gloria a Dios, él conoce lo profundo del corazón, y aún conoce lo profundo que hay en el corazón de los hombres. Santo Jehová. Y entonces, yo que te hablo la verdad, no soy de Dios. Yo que te hablo la verdad, no volvería a predicar en este lugar. Oigan esto. Y viene un sinvergüenza a sacarle $1,000 a cada hermano. Y viene a sacarle la cartera. Y entonces ese sí es de Dios. Y con una supuesta unción que nos hace volar. Hermano, la Biblia dice, gloria a Jehová. Aleluya, que aquel que está en Dios, hermano, su palabra guardará. Pero aquel que no es de Dios, tiene dones ciertamente, pero los dones no le van a salvar. Ni le salvará el cantar bonito, ni le salvará el predicar bonito. Le salvará si agrada al Dios de la gloria. Siempre me gusta decir esto: si Juan el Bautista existiera hoy, algunos pastores no los invitáramos a nuestras iglesias, porque él se paraba y decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Gloria a Jehová. Aleluya. Y allá se fue, hermano, allí predicaba en el desierto, y cuando llegó a la ciudad le dijo a Herodes: mira, sinvergüenza, deja la mujer de tu hermano. Oh, gloria a Dios, porque no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Levante la mano y adórelo. Yo por eso le doy gracias a Dios, que Dios me llevó un pueblito que ni golpe corral hay, ni hay tienda de zapatos grandes. Tenemos que ir a media hora a comprar zapatos. Oiga, esto es lo que le estoy diciendo. Pero le doy gloria a Dios por haberme llevado a ese pueblito. Porque ¿sabe qué, hermano? Aleluya, esto nos ha enseñado a depender de Dios. Y hay gente en estas grandes ciudades que tiene todo a boquita que querés. En estas grandes ciudades tienen todo lo que les da la gana. Entonces viven una vida cómoda. Pero se han olvidado del que vive una vida vacía allá afuera. Están cómodos dentro de la iglesia, sentados en una banca, gloria a Jehová. Pero no se atreven a ganar las almas perdidas. Eso no le gustó porque no hay aplauso ni gloria a Dios. Pero no me interesa, yo le estoy hablando lo que es de Dios. Alguien que se pare aquí y me diga cuántos milagros hizo Juan el Bautista. Ninguno. ¿Y qué dijo Jesús de Juan el Bautista? No hay otro hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. ¿Pero sabe por qué dijo eso? Por el testimonio que Juan el Bautista tenía. Se vestía, hermano, con saco de pelo de camello. Comía miel silvestre y langosta. ¡Ay, qué bueno le iba! Gloria se iba al mar al pescar y sacaba langostones. ¡Gloria al Señor! No sea ignorante. ¡Gloria a Jehová! Cuando habla de langosta, está hablando del saltón, del saltamonte. ¡Gloria a Dios! En su etapa más madura. ¡Gloria a Dios! Si puede en esta hora. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Si puede en esta hora! ¿Cuántos hoy hay rechazando esta clara convicción de lo que la Biblia dice? Asolado. El Espíritu Santo no me trajo a mí de 15 horas para venirlo a entretener a usted en este lugar. El Espíritu Santo me trajo de 15 horas para decirle la verdad y para hablarle lo que Dios quiere con usted. Gloria a Jehová. Ya no siga viviendo una vida mediocre. Ya no siga viviendo una vida vacía. Levántese y busque al Dios de la gloria para que las cosas cambien en su vida. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Le dijo el Señor a aquellos que estaban allá: Abraham es nuestro padre. Si Abraham fuera vuestro padre, las mismas obras de vuestro padre Abraham hiciera vosotros. Pero vosotros me queréis matar. Oye, demonio tienes. No, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque el deseo de vuestro padre queréis hacer. Porque él es mentiroso y homicida desde el principio. Gloria a Jehová. Y aquí no podemos vivir una vida de mentira. Debemos de vivir una vida verdadera. Una vida, gloria a Jehová. Dios mío, oiga esto, hermano. Cuando el pueblo andaba torcido, ¿qué hacía Dios? Oiga esto, y avisaba por medio de profetas. Cuando Salomón comenzó a corromperse, le mandó profetas. Y le decían: vuelve a Jehová tu Dios, Salomón. Cuando, gloria sea Dios, el rey David peca, Dios le envía un profeta. Cuando Ezequías va a morir, que tiene aquella enfermedad de muerte, le envía un profeta a su casa. Gloria sea Jehová. Hermano, al rey Josías, Dios le envía un profeta también. Aleluya, al rey Acab, también Dios le envía un profeta. A Josafat le enviaba profeta. Ahora, gloria sea Jehová, Dios le trae predicadores que hablan la verdad. Por lo tanto, oiga la voz del Dios en esta noche. ¿Y sabe qué le hacían aquellos profetas por hablar la verdad? Porque cuando tú hablas la verdad no le caes bien a nadie. Cuando Juan el Bautista habló la verdad, Herodías quiso su cabeza. No para ponerla de adorno, hermano, sino porque lo quería matar, exterminar completamente. Y hoy en día hay hombres que quieren exterminar la verdad de Dios. Yo conozco gente que me llama y me dice: mire, pastor, hemos hablado con el pastor para traerlo y ese hombre no quiere recibirlo. Le digo: ¿sabe por qué no quiere recibirme? Porque ese hombre está en pecado y no quiere oír la verdad de Dios. Porque cuando tú estás en pecado, la palabra te incomoda, gloria a Jehová. Pero cuando estás bien delante de Dios, la palabra causa un aleluya. La palabra causa un gloria a Dios. La palabra produce aleluya. Y yo veo gente aquí como que no se goza con esta palabra. ¿Quién es tu papá? Porque cuando tú tienes a Dios como tu padre, te gusta la corrección. Cuando nosotros los hombres nos dejan de corregir, vivimos una vida como nos da la gana. Nosotros, hermanos, la Biblia dice que el pecado mora en nosotros. Por lo tanto, si no corregimos, la cosa se corromperá. Es terrible. Cuando no hay reglas en un hogar, lo que se constituye ahí es un caos completo. Yo he llegado a hogares, hermanos, que los hijos no tienen educación, le pasan encima a usted y no lo saludan. Capaz le pegan en la cara y nadie dice nada, gloria sea Jehová. Pero he llegado a hogares, gloria sea Dios, donde los hijos están bien educados y desde que te ven, aleluya, te dan la mano y te dan un abrazo y te saludan, gloria sea Jehová. Aleluya, porque hay de todo en la vida de Dios. Pero yo no quiero ser del montón, yo quiero ser, aleluya, de los poquitos. Aleluya, que honran a mi Padre Celestial. ¡Honralo con tus hechos! Pero a veces tus hechos dan mucho que hablar. Cuando un hijo se porta mal, ¿a quién señalan? Y cuando tú te portas mal como un cristiano, ¿quién crees que señalan? Yo iba a esa iglesia para ser como los demás, mejor no voy. Eso es lo que la gente usa hoy. Mira fulano de tal, vive una vida hipócrita como le da la gana, y ahí en la iglesia llora y levanta las manos el hipócrita. Yo mejor no voy a esa iglesia, gloria a Dios más. Aleluya, hermano, porque aquí hay que vivir una vida, aleluya, de santidad, y que cuando la gente te vea, aplauda tu testimonio. Oiga esto, Herodes quiso matar a Juan el Bautista y no lo mató porque le tenía al pueblo. O sea, afuera cuando te conocen a ti, aunque hay alguien que te quiera señalar, dice: no hables mal de este hombre, que este hombre es hombre de Dios. Levanta la mano y adora la gloria de Dios. No hables mal de este. Parece que hay algo que se está soltando esta noche aquí. Oh, gloria a Dios, hay algo que se está soltando. Oh, gloria a Dios, porque la palabra de Dios es como martillo que quebranta la roca. Habían dos hijos. El menor le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y usted sabía que el judío cuando moría era que repartía su herencia ya cuando iba a morir. ¿Qué le estaba diciendo aquel hijo a su padre? Dame la herencia y muerte, no me interesa. ¿Cuántos hijos habemos así dentro del camino de Dios? Que mientras tenemos necesidad estamos de cabeza tirados en el altar. Mientras tenemos necesidad de alma lloramos delante de Dios. Aleluya, pero cuando ya vemos la iglesia llena, muchos que mientras venían por el desierto allá caminando, Señor, si entro a Estados Unidos no me aparto de ti, te buscaré en ayuno y oración. Y hoy que tiene dólares y que come bien, se ha olvidado de darle la honra a Dios. Aplauda el Señor. Alabe para que el Señor. Señor, te voy a obedecer en todo cuando esté allá. ¿Por qué cree usted que están pasando todas esas redadas en los Estados Unidos? Por un montón que le prometieron a Dios y Dios lo está sacando de regreso. Levante la mano y adore la gloria de Dios. Y si usted le prometió a Dios y no cumple, tenga cuidado y envíe de patitas a tu país. Dele la gloria a Jehová, aleluya. Sea humilde y humíllese ante el Dios de la gloria. Voy terminando, hermano. El hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Cuando hablo esto, me acuerdo de un miembro que teníamos en la iglesia. Se sentó, hermano, en un mueble, llegó a la casa a visitarnos. Le digo, hermano fulano, usted antes tenía un trabajo y se congregaba todos los días, pero parece que ahora usted quiere más dinero porque tiene un part-time y se olvidó de la iglesia. Y me dijo, mire pastor, déle ese consejo a otro. Ese consejo no es para mí. Se comenzó a reír de mí. Y le dije, mire varón, cuando usted tenga el agua hasta aquí como Pedro, levantará la mano y dirá, ayúdenme, gloria sea Jehová. Hermano, lo que le quiero contar para no cansarlo, cayó en pecado. ¿Y sabe qué? Aquel pecado le costó 5 años de cárcel. Oh, gloria a Dios, porque el que se burla de Dios, aleluya, cosechará, aleluya, la misma burla. Cuando alaba la gloria de Jehová, aleluya, pero el que honra a Dios, Dios le honrará también. El hombre insensato es burlador, pero aquel que es humilde se goza con la reprensión. Pero ¿cuántas veces tratamos de autojustificar nuestras propias acciones? Ojalá y aquí. Había en tierra de un varón perfecto llamado Job. Y dice la Biblia que mientras lo hostigaban, no halló Dios despropósito alguno en él. Pero mire lo que dice más adelante. Dice Job, mi doctrina es limpia. ¿Quién me daría por ir a la silla de Dios y contender con él? Porque así es el hombre hoy en día. Contiende con su Creador. Dios le habla, aleluya, y muchas veces, hermano, nos paramos aquí autojustificando lo que vivimos. Caín mató a Abel. ¿Y quién lo confrontó? ¿Qué has hecho, Caín? ¿Qué he hecho de ti? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Cuántos hay ahí que contestan así dentro del pueblo de Dios? ¿Dónde está tu hermano? Dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Porque así somos irrespetuosos con Dios. Pero Dios es un Dios tanto de amor que nos deja ir tantas, hermano. La Biblia dice que es un Dios de amor y misericordia y que se duele del castigo. Pero no porque se duela quiere decir que no te va a castigar. A su nombre damos la gloria. Te llamará la atención, pero llegará el momento que te castigue también. Levanta la mano y grita un aleluya en esta hora. Dios mío, porque el Señor al hijo que ama, ¿qué hace con él? Pero primero, ¿qué hace? Lo reprende. Eso es, lo exhorta. Lo reprende. Por eso cuando Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿qué le dijo? Y lo va a te reprenda, Satanás. Porque Dios, porque el ángel Miguel sabía que el papá Satanás es Dios. Y él no hizo al diablo, pues. Entonces Dios es el papá de él. Él es el papá de todo lo que hace. Cuando usted le dice a alguien papá, es porque usted está reconociendo su autoridad y su poder. Yo cuando le digo papá, mi papá, aunque yo estoy más alto que él, yo le bajo la cabeza y lo respeto porque es mi papá. ¿Cuánto alaba la gloria de Jehová? Y cuando sea Dios que te esté hablando, gloria a Jehová, no endurezca la cerviz. Samaria, si soportáis la disciplina, pero no le pongo disciplina porque se me puede ir, que se vaya. No predico fuerte porque se me puede ir. El que no es de Dios se va a ir. El que es de Dios soporta la palabra. Hoy la gente quiere tener grandes congregaciones para que digan, es el pastor Rodríguez. El gran pastor de 500 años. Estoy hablando de mí. Me llama Rodríguez. Dígame al Señor. El pastor Rodríguez quiere tener 2000 almas para sacar pecho. Entonces se comienzan a traer un montón. ¿De qué, hermano? ¿Sabe de qué? De dones humanos. Y se comienza a traer la gente con teatritos. Ay, hagamos drama aquí para que la gente llegue. Gloria a Dios. Y comenzamos entonces, gloria a Dios, a traer ofertas para que las almas lleguen. Bienaventurado el hombre que Jehová atrae y hace así, gloria a Jehová. Aleluya, en el Pentecostés las almas fueron salvas porque el Espíritu de Dios las atrajo. No era porque estaban regalando pescado frito y pupusas. Estratagemas humanos para llenar las congregaciones. Wow, esto está terrible aquí. Pedro, cuando predicó el mensaje de la palabra, ¿cuántos se salvaron? 3000, porque estaba lleno del Espíritu Santo. En su segundo sermón predicó, aleluya, y se salvaron 5000, fuente 5000 más 3000, 8000 personas. Pero oiga esto, algunos dicen, oiga hermano, la iglesia primitiva era una iglesia de 8000. Ahora usted saque cuenta cuántos prosélitos judíos habían en Pentecostés ahí. Dice la Biblia que eran más de 600.000, sin contar los judíos originales. Y cuando usted saca la cuenta de 1000.000, oiga esto, de 1000.000, ¿cuánto usted saca de una minoría del 1%? Es lo que sabe un matemático. De 1000.000, saque el 1% usted. Oiga, qué terrible. Entonces quiere decir que lo que había ahí era una minoría. Y hoy hay mega iglesias, mega congregaciones. Pero oiga usted la palabra que predican. Oh, todos van para el cielo. Oh, sí. Good, very nice. Gloria al Señor. Todos vamos para allá. Ah, yo conozco a Cristo. Voy para el cielo. Oiga esta anécdota. Si usted llega a la Casa Blanca y usted se para enfrente de los guardias que están en la Casa Blanca y dice, yo conozco a Barack Obama, ellos no lo dejan entrar a usted. Oye, te estoy diciendo que te dejes entrar, yo conozco a Barack Obama. No podemos, no podemos. Pero cosa diferente es que salga Barack Obama y diga, yo conozco a Eber Rodríguez, háganlo pasar. Lo mismo será en el cielo. Habrá gente que diga, yo conozco a Jesús. Pero dice Jesús, no va a dar la orden de que lo pasen. Levante la mano y adore la gloria de Jehová. Aleluya, Jesús. Hay que conocerlo, pero hay que procurar que Él te conozca a ti. ¿Cuántos hay hoy Entonces, el que ara la tierra, oiga esto, lleva al buey viejo. Y el buey viejo ve el yugo y le hace así. ¿Sí o no? Los que han trabajado la tierra aquí han sido campesinos. El buey viejo le hace así. Pero vienen y traen al buey pichón, al buey joven, al buey que ha crecido, y ve el yugo y le comienza a hacer. ¿Cuántos hay dentro de la iglesia que Dios le quiere poner el yugo y como buey joven le... levante la mano y adore la gloria de Jehová? Aleluya. Pero mira, ahí está lo grande, gloria a Jehová. El buey viejo lo voltea a ver, gloria a Jehová, y el buey viejo dice: ¿te va a pasar lo mismo que a mí? ¿Cuántos hay así dentro de la iglesia? Mira, haz esto por amor a Cristo, vive esto por amor a Cristo, pero está como el buey joven. Y los bueyes viejitos solo se quedan observando. Dejátelo poner. No, no seas cabezón, dejátelo poner. Allá iba Saulo rumbo a Damasco. ¿Quién es el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú la cosa te es tirar patadas contra el aguijón. ¿Y cuántos es que están tirando patadas contra el aguijón y se siguen puyando? Porque entonces, cuando el buey joven no se deja poner el yugo, viene el aguijón. ¿Qué puyado? ¿Cuántos hay que el diablo los puya cada rato? Pero es que Dios los mandó, porque eres un buen cabezón. Eres un buen que no merece. Entonces, mi alma fuera de Dios. Y algunos estarán pensando, gloria a Dios, ¿de dónde saca esto este hombre? Ezequiel dice que una de las caras de los seres vivientes es cara de buey, simbolizando el que sirve dentro de la iglesia. Gloria a Jehová. Levante las manos y adore la gloria de su nombre. Sea inteligente. Déjese poner el yugo. Bueno es al joven llevar su yugo desde su juventud. Porque cuando tú desde joven recibes disciplina, desde joven te vas creciendo sano en la fe. Pero hay jóvenes que hoy no los queremos ofender. Ay, no le diga nada porque se va a ofender y se puede ir. No digamos nada porque se pueden ofender los hermanos. El que no es de Dios se va a ofender y se va a ir. Yo entiendo que el niño cuando nace hay que darle un tiempito para que crezca. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, eso es seguro. Yo hay hermanos allá que llegan nuevos a la iglesia y les digo a los hermanos que les gusta exhortar. No me lo exhorten, un tiempito, déjenmelo tranquilo. Pero ya cuando tenga 6 meses y que lo vea rudito, que puede comer plátano, vaya metiéndole platanito, gloria a Jehová. Y métale aceite para que se lo trague. ¿Cuánto va a dar la gloria a Jehová? Aleluya, el que de Dios se va a tragar la palabra. Tal y como está escrito, el ponte de pie y adora la gloria de Jehová. Aleluya, el que de Dios pone la comida sólida. Sólida, sólida, comerá la comida. Pero ¿cuántos niños malcriados hay que quieren seguir tomando lechita y ya tienen 10 años? O de otros los cabezones y panzones desnutridos que no crecen dentro de la obra. Pero cuando al niño después de 6 meses se le mete comida sólida, levante la mano y adore la gloria de Jehová. Cuando al niño se le da comida sólida, alabe la gloria de Jehová. Cuando al niño se le da comida sólida, es diferente. está bañando. Oiga esto, y cuando la enfermedad viene, al primero que se le mete es al niño asiado de mami y papi. Pero el niño que la mamá lo deja hasta comer tierra. Chamaya, y le tengo una buena noticia, Dios no tiene niños bonitos aquí. Levanten las manos y adórenlo. Dios no tiene niños bonitos aquí. Todos somos iguales ante Él. Al insolado. ¿Por qué? Porque el doctor dice que el niño que juega en el polvo, el niño que trae un poquito de tierra, tiene sus defensas fuertes. Y el niño que recibe alimento sólido, la enfermedad no lo tumba. Pero cuando los niños están enfermos, son cabezones. Dicen los dominicanos, con ñoñerías. Usted ve que el hijo con dentito está caminadito, dice algo, ¿eh? Dice la Biblia, corrige a tu hijo para que ya cuando sea grande no sea vergüenza de su padre. Levante la mano, Jacob. Levante la mano, oh Matilda. Oh, gloria a Jehová. Yo creo que esta palabra está buena en esta tarde. Gloria a Jehová. Y el que quiere ser hijo de Dios debe de comer comida sólida. No se porte como niño mimado. Esa palabra no es para mí, pastor. Niño mimado. El que de Dios dice esa palabra es para mí. El que de Dios dice esa palabra es para nosotros. Gloria a Jehová. Pero el que no es de Dios endurece la cerviz. Pero tarde o temprano le ponen el yugo. Aunque se trate de jalar, si es alma de salvación, le pondrán el yugo. En la iglesia hubo una profecía que causó conmoción. Hayando grabado ese mensaje. Y dije, aquí hay una mujer que Dios se la va a llevar porque es alma de salvación. Oye, qué terrible. A los 3 meses de haber soltado aquella palabra, la hermana murió. Sabía Dios que esa mujer probablemente se iba a perder. Entonces Dios la tiró a una cama para salvarla. ¿Qué dice el apóstol Pablo de aquel que le robó la mujer al papá? Lo he entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su alma se salve. Levante la mano y adore la gloria de Jehová. Levante la mano y adore la gloria de Jehová. ¡Aleluya, su nombre! Y mire, me va a disculpar, hermano, pero soltaré una palabra esta noche aquí. Y yo anoche no la quise soltar, pero mientras yo predicaba aquí, yo sentí un olor a muerte en este lugar, hermano. Y Dios me hace decirlo en esta hora. Le contábamos al hermano de donde estábamos que hemos soltado casi como 5 profecías de muerte y las 5 se han cumplido. Porque Dios no miente, hermano. Muchas veces hay gente jugando con Dios. Tenga cuidado. Y Jehová no lo vaya a matar para salvarlo. Y algunos me digan, Jehová no mata a nadie. Dice la Biblia, mató al rey Og de Basán, porque para siempre es su misericordia. Mató a los rebeldes en el desierto, porque para siempre es su misericordia. Si alguien necesita oración, hacia el frente. Te invito al frente.